Bienvenidos a un nuevo programa de Destellos del Gospel. Te invito a seguir nuestro viaje a través de este quizás desconocido estilo musical, al menos para una mayoría, pero que nos adentra en el sentimiento de un pueblo que canta a la esperanza y a la libertad. Hoy tenemos un programa lleno de canciones y de historias por descubrir, y también una sorpresa en forma de entrevista, que además está muy relacionada con nuestra comunidad autónoma, con Castilla-La Mancha, y su relación con el gospel. Pero eso será más tarde, porque ahora comenzamos con una canción de Kurt Carr y su coro. Está basada en el Salmo 69 de la Biblia, porque como ya vimos en anteriores programas, el gospel muchas veces usa los pasajes bíblicos y los convierte en canciones, dando lugar a un género conocido como scriptures o escrituras, y que como en un momento vais a oír, suena muy bien. La letra dice en algunas de sus partes: eres sublime, poderoso, fuerte, invencible, eres más que increíble, resistirte es imposible. Y también en otra parte, Él te tiene a ti y a mí, hermano, en sus manos. Así que vamos a dejar que nuestro Dios actúe. Con vosotros, formando parte de los éxitos gospel del 2007, Let Our God Arise, en la voz de Kurt Carr. The scripture says in Psalm 68, let our God arise and his enemies be scattered. As wax melts before the fire, so let the wicked perish in the presence of God. Listen. You are the awesome, mighty one now. Your enemies, they better run now. They are no match, no comparison. Died on the cross to overcome you. Took the sting out of death that day. Conquering both hell and the grave. And if you did all these things, what can you do in this place? Hey! Whoa! Everybody! Y ahora sí, quiero presentaros al Coro Gospel de Castilla-La Mancha, cuya página web es www.corogospelclm.es. Allí podremos encontrar su historia, fotos, conciertos, su repertorio musical e incluso oír algunos fragmentos de sus canciones. Pero vamos a oír cómo se presentan ellos mismos. Señoras y señores, muy buenas noches. En el año 1997, y después de participar en el proyecto Espirituales 97, junto al Coro y Orquesta Sinfónica Evangélica Nacional, algunos de sus integrantes tuvieron la inquietud de comenzar a fomentar la música gospel en la comunidad de Castilla-La Mancha, con el objeto de formar un grupo que se constituyera en referente de esta música en la comunidad autónoma. Tras varios intentos, es en el año 2004 cuando se logra reunir a un grupo de personas suficiente para formar un coro numeroso y una banda que diera cuerpo al conjunto. En esos momentos es un total de 32 personas el que trabaja para diseñar un repertorio con calidad para su presentación en cualquier auditorio. A principios del año 2007, el Coro Gospel de Castilla-La Mancha crece de un modo espectacular hasta llegar a formar el número actual de integrantes, 74 voces y una banda formada por batería, percusión, teclados, bajo, guitarras, flauta y clarinete. Con ustedes, el Coro Gospel de Castilla-La Mancha. Alto y exaltado para conocer mejor esta agrupación musical, tenemos al otro lado del teléfono a una de las componentes del coro gospel de Castilla-La Mancha. Hola, Esther. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Destellos del Gospel. Pues buenas noches, Eva. Estoy encantada de estar en este programa. Muy bien. ¿Y qué tal día ha hecho hoy en el bonito pueblo de Daimiel? ¿Dónde estás? Pues mira, la verdad es que ha llegado el frío, pero supongo que más o menos será el mismo tiempo que tenéis allí, ¿verdad? Pues sí, por aquí mucho, mucho frío. Sí. Llegó el invierno. Muy bien. Bueno, el coro hemos oído que empezó como tal en el año 2004, pero cuéntanos cómo y cuándo entraste tú a formar parte del coro y cuál es tu función dentro de él. Fue a principios del 2007, cuando se hizo un casting en la provincia de, bueno, en Ciudad Real, capital. Y hasta allí pues fuimos de los diferentes pueblos de la zona. Y como anécdota, decirte que fui la primera en hacer la prueba, así que imagínate las ganas que tenía de entrar a formar parte de este coro, que no me importó, pues bueno, si había que ser la primera, pues la primera para hacer la prueba. Y en el coro pues soy contralto. Contralto, muy bien, porque me imagino que hay diferentes bajos, ¿no? Barítonos. Sí, están los bajos, barítonos, sopranos y contralto. Muy bien, sois unas 74 personas. ¿Qué edades más o menos están representadas? Mira, hay un abanico muy amplio en cuanto a la edad. La edad mínima es 16 años y no hay máxima, porque de hecho tenemos un componente en el coro que tendrá alrededor de 80 años. ¿80 años? Es Leonardo y bueno, es alguien muy entrañable dentro del coro y nos da un ejemplo a todos, a jóvenes, y de esa energía y esa ilusión que tiene. Y lo apreciamos mucho. La edad media, bueno, no la he hecho, pero yo creo que la edad media está en torno a los 40. Somos cuarentones casi todos los que nos estamos gusta en el coro, sí. Pues muy bien, pero es interesante ver que puede incluso haber varias generaciones, ¿no? ¿Se da el caso de que haya algún padre, hijo, madre, hijos que están en el coro? Sí, ahí se dan casos y ahora estoy pensando en un caso concreto que están la abuela, están los hijos, los padres y los hijos. O sea, que hasta pues, nietos. Muy bien, pues sí. Me parece muy interesante, ¿no? Que esta música sirva para familias mí. Musicales. Muy bien. ¿Y vosotros os dedicáis profesionalmente a la música o lo compagináis con otros trabajos? No, que va, no somos profesionales. Todos los componentes del coro, también incluyendo el director, pues tenemos nuestros trabajos. Es verdad que hay un buen número de componentes que han estudiado y que están estudiando música, pero somos cristianos que nos gusta expresar a través de la música lo que sentimos, ¿no? Y el poder estar en este coro, pues es algo precioso y es un sueño hecho realidad. Pero no somos profesionales. Bueno, pero lo hacéis muy bien, ¿eh? Como ya hemos oído y como vamos a seguir escuchando dentro de un poquito. Y os llamáis Coro Gospel de Castilla-La Mancha, pero ¿qué provincias están representadas de nuestra comunidad? Al principio, cuando se constituyó el coro, pues estaban representadas las provincias de Albacete y Toledo. Y fue a partir del 2007 donde nos añadimos un buen número de personas de la zona de Ciudad Real. Uh-huh. Veo que falta gente de Guadalajara, de Cuenca. De Cuenca, sí. También. Bueno, quizá después de esta entrevista alguien se anime. Ya he dicho antes la página web para más información. Pero te preguntaría, ¿cuál es la dinámica del coro? ¿Tenéis ensayos semanales, mensuales? ¿Os lleváis trabajo a casa? No podemos tener ensayo todas las semanas, sobre todo por las distancias tan largas que existen entre los pueblos de Castilla-La Mancha. Por ponerte un ejemplo, Puerto Llano-Albacete, hay una distancia prudencial. Lo hemos hecho, ¿eh? Se han hecho ensayos en Albacete y han tenido que venir pues los componentes de Puerto Llano. Pero disponemos de recursos para poder trabajar en casa. Tenemos CD con las voces, tenemos partituras también con la música y tenemos la página web donde podemos encontrar las canciones con las voces. Trabajamos en casa y luego pues tenemos una vez al mes un ensayo general que suele ser muy intenso, prácticamente todo el día, desde las 10 de la mañana a lo mejor estamos hasta las 7 de la tarde. Pues utilizamos este tiempo para corregir errores, para calentar las voces, para hacer incluso ejercicio de respiración. Son ensayos muy aprovechados y muy necesarios. Y de vez en cuando también pues ensayos por zonas, es decir, los de Ciudad Real, a lo mejor cada 15 días o así, nos juntamos y ensayamos también por nuestra zona. Pues me parece muy interesante esta dinámica de trabajo, porque la verdad es que hay muchos recursos que se pueden usar, sí. Y luego cuando juntáis, pues unir todo esto. Pues vamos a escuchar un fragmento de una de vuestras canciones que lleva por título Desde allí. Es con un ritmo tranquilo que nos invita a la reflexión. Sé que a veces recibís la visita de algún profesional para ayudaros tanto en la preparación como en los conciertos, ¿verdad? Pues sí, a veces tenemos ese privilegio. Hemos contado y contamos con un solista del Coro Gospel de Barcelona que se atreve a venir a acompañarnos, es Johanna. Luego también hemos contado en alguna ocasión con Inma Lara, que es conocida también, tiene una trayectoria musical, es de Córdoba. Katy Autry también, y el Coro Gospel de Nueva York, también tuvimos el privilegio de cantar con ellos. Sabes que al Coro Gospel de Nueva York hemos oído ya en otros programas varias canciones, ¿sí? De ellos. Pues sí, me parece muy bien. Cuando estuvieron en la gira en España. Sí, pues estuvimos cantando y fuimos sus teloneros en una ocasión. Y luego también decirte que Nancy, la directora del Coro Gospel de Madrid, también últimamente hemos tenido mucha relación con ella, nos está enseñando muchas cosas. Y en fin, la verdad es que tenemos ese privilegio de que hoy en día pues no hay límites, ¿no? Y pueden venir de cualquier sitio de España a ayudar y a colaborar este coro gospel que está empezando, por así decirlo, ¿no? Pues mira, ¿qué te parece si escuchamos la bonita voz de Katy Autry, que según el Ángel Stein dice de ella que su impresionante voz, carisma y energía hacen de ella una de las mejores voces del gospel del panorama actual? Muy bien. You can reach me by trailway. You can reach me by railway. You can reach me on an airplane. You can reach me with your mind. You can reach me by caravan, cross the desert like an Arab man. I don't care how you get here, just get here if you can. You can reach me by sailboat, climb a tree and swing rope to rope, take the sled and slide down slope into these arms of mine. You can jump on a speedy horse, cross the desert in a blaze of hope. I don't care how you get here, just get here if you can. There are hills and mountains between us, always something to get over. If I had my way, surely you would be closer. Oh, I need you closer. So long, Mr. Pedro. Un applauso, por favor. Preciosa voz, la de Kathy Autry. ¿Y recuerdas en qué concierto os acompañó? Pues fue en diciembre del año pasado, en el Teatro Circo de Albacete. En el Teatro Circo en Albacete. Uh-huh. Y me comentabas antes, fuera de micrófono, que vive en España, ¿no? Creo que sí, creo que vive viviendo. En Barcelona, que está en Barcelona. Sí. Bueno, pues intentaremos buscar más información sobre ella. Muy bien. Y siguiendo con el coro gospel de Castilla-La Mancha, sé que tenéis una indumentaria especial. ¿Cómo es? Mira, empezamos utilizando pantalón negro y camisa negra. Las mujeres llevábamos un pañuelo granate con brillo y eso daba un poco de color en el escenario. Pero hemos cambiado y yo creo que para bien. Y fue después de la Expo de Zaragoza, donde actuó el coro nacional de 400 voces, nos quedamos con algunas de las túnicas que utilizaron. Son de color azul y la verdad es que son muy cómodas y dan un aire un poco más de gospel. Así que en la actualidad tenemos túnicas. Pues muy bien. ¿Y el día del concierto, cómo lo vives? ¿De alguna manera especial? Pues sí, imagínate que cada concierto pues es la culminación de un trabajo y de un esfuerzo. Lo vivimos con mucha emoción y no tanto con nervios, ¿eh? Porque al ser un coro grande, pues la verdad, si te equivocas en un momento determinado, nadie se da cuenta. ¿Quién dice quién ha sido, ¿no? Sí, claro, pero más que nervios es emoción, es ilusión, es alegría. Intentamos disfrutar a tope del concierto y hasta ahora lo hemos conseguido, por lo menos yo. Sí, además creo que eso se contagia y se ve. Sí. ¿Y tienes algún recuerdo especial de algún concierto en concreto? Sí, cómo no. Cada concierto es único, pero la primera vez que actuamos en el prestigioso Teatro Circo de Albacete, pues es impresionante ver desde el escenario todo lo que ves, tanta gente, tantas luces y aquel lugar que es precioso, ¿no? Si a esto le añades que fuimos ese día telonero de un grupo gospel americano, el que hemos visto, hemos dicho anteriormente, York, estuvo de gira por España. Al final cantamos una canción con ellos en español y fue muy emocionante e inolvidable. También, como no recordar aquel concierto que hicimos en julio en Canena, Jaén. No todos los días se canta en un castillo. En esta ocasión lo hicimos en un castillo y tenemos unas fotos preciosas que podéis verlas en la página web del coro, donde se ve pues un montón de olivos mezclados con las palmeras que había en el castillo. Disfrutamos aquel día un montón y fue precioso también. Pues sí, yo sí he visto alguna de las fotos de Canena. Muy bien, ¿y hay alguna canción que te haya emocionado al cantarla? ¿De una manera especial? Sí, hay muchas canciones que me emocionan porque me siento identificada con la letra. Sobre todo las canciones lentas, que parece que las saboreas más, ¿no? Las letras. Por decirte alguna, esa que hemos escuchado anteriormente, Desde allí, pues a mí esa me encanta, porque trata de una persona que no encuentra sentido a la vida, que tiene muchos temores, pero que cuando conoce a Jesús, la canción dice, desde allí, desde ese momento, todo empezó, y es una canción preciosa. Sí, muy, muy bien, muchas gracias. Pues vamos a seguir escuchándoos con dos fragmentos de canciones. La primera es muy movida, creo que una de las más movidas que tenéis, sí. Él lo arreglará. Sí, cómo no. Y la segunda, que va unida, es de un especial de Navidad que creo que hicisteis el año pasado. Así que así suena el coro gospel de Castilla-La Mancha. Muy bien, Esther, un final apoteósico, muy bonito. Espero que nuestros oyentes estén comprendiendo el mensaje y captando, ¿no?, todo esto que estamos hablando. Y ya estamos terminando, pero yo te quiero preguntar qué proyectos tenéis para el futuro. Bueno, Eva, el proyecto más inmediato y a corto plazo es el 10 de enero. A las 8 de la tarde en el Teatro Ayala de Daimiel. Ah, en Daimiel, entonces. Sí, en tu casa. Actuaremos invitados por el ayuntamiento y pinta muy bien, porque fíjate que aún no tenemos entradas y ya nos están pidiendo. Así que espero y deseo que sea un día grande, un día especial, y que Daimiel, no solo Daimiel, sino también de otras partes, pues puedan venir a escucharnos. Pues muy interesante. que el día 10 de enero a las 8 de la tarde, sí, has dicho, en Daimiel, Teatro Ayala. Teatro Ayala. Pues muy bien, bueno, yo intentaré quizás hacer una escapada, ya veremos. Bien. Pero lo que sí que me gustaría y espero es que en Azuqueca algún día podamos escucharos en directo y en un tiempo no muy lejano. Pues cuando queráis, sería un placer estar ahí en Azuqueca. Muy bien, pues muchas gracias, Esther. Espero que nunca perdáis ese entusiasmo contagioso que desprendéis con vuestras canciones y contamos contigo para que nos informes de futuros conciertos o proyectos. Gracias a ti, Eva, por invitarme y deseo lo mejor para el programa. Pues muchas gracias. Y aún va a sonar una última canción que se titula Gloria sea al nombre de Dios, el coro gospel de Castilla-La Mancha. Thank you. Me gusta en cada programa recordar canciones clásicas del estilo gospel. Y ahora quiero presentaros Swing Low, Sweet Chariot, que se traduciría más o menos como Baja balanceándote, dulce carro. Le pedí a algunos de mis amigos y conocidos que me dijeran cuál era su canción gospel preferida y por qué. Y esta es la que eligió mi amiga Keila Ochoa, que es una joven escritora mexicana. Keila eligió esta canción, Baja dulce carro, por su relación con el llamado ferrocarril clandestino o tren subterráneo, según se traduzca. Os contaré algo de esta historia. Una de las primeras acciones de los abolicionistas, los que querían abolir la esclavitud, fue el llamado ferrocarril clandestino. Se trataba de una organización que tenía como único fin ayudar a los esclavos en su huida de donde trabajaban. A principios del siglo XIX, muchas personas de todas partes empezaron a ayudar a los esclavos fugitivos de forma sistemática y se planificaron rutas clandestinas subterráneas. La mayor parte de las huidas se realizaban de noche y los esclavos se desplazaban a pie. Todas las rutas guiaban hacia el norte, desde las plantaciones del sur hasta lugares como Ohio, Pensilvania, Nueva York y finalmente Canadá. Se crearon códigos complejos para que los mensajes llegaran de un sitio a otro de forma oculta. Las canciones desempeñaban una función importante en las actividades del ferrocarril clandestino. El propósito de algunas canciones era avisar a los esclavos de que llegaba alguien para ayudarlos a salir. Una de las principales ayudantes fue la antigua esclava Harriet Tubman, llamada la Moisés Negra. Ella misma escapó de la esclavitud y luego hizo muchos viajes al sur para ayudar a los esclavos fugitivos. Y esta era una de esas canciones con doble sentido, ya que repetidamente dice «Ven a llevarme a casa». Originariamente hace mención de un carro que bajó del cielo para llevarse al profeta Elías en los tiempos bíblicos, pero este era el anhelo de los esclavos, que un carro viniera para llevarlos, bien al cielo o al norte, símbolo de la libertad. Vamos a escucharla en la voz de Paul Robinson, hijo de un esclavo fugitivo, que además de cantar, luchó activamente por la defensa de los derechos de la población afroamericana. Así que dedicada para Keila Ochoa, vamos a escuchar Swing Low, Sweet Chariot. Swing low, sweet chariot, come in for carry me home. Swing low, sweet chariot. Chariot, come in for to carry me home. Swing low, sweet chariot, come in for to carry me home. I looked over Jordan, what did I see? Come in for to carry me home. A band of angels coming after me. Come in for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Come in for to carry me home. Chariot, come in for to carry me home. If you get there before I do, come in for to carry me home. Tell all of my friends I'm coming too. Come in for to carry me. Carry me home, swing low, sweet chariot. Seguimos con esta canción, porque precisamente ayer otra amiga me entregó un cuento relacionado con ella, que se titula precisamente La historia de Baja Dulce Carro. Aunque es una historia, está basada en personajes reales y empieza así. Los espirituales, compuestos por desconocidos esclavos, están en las listas de la música más bonita de América. Como esta historia cuenta, es maravillosamente apropiado que una exesclava llamada Ella Shepherd nos ayude a conocer Baja Dulce Carro y otros espirituales. Sarah Hannah Shepherd estaba junto al río Cumberland en Tennessee. En sus brazos acunaba a su pequeño bebé. Las lágrimas se deslizaban por sus mejillas y su corazón se ahogaba con su pena. Sarah era una esclava y se aproximaba el día cuando la enviarían lejos a una plantación en Mississippi. Su dueña no le permitiría llevar a su hijita con ella. Miró hacia el agua y abrazó a su hija. No podría soportar el pensamiento de perderla. Mejor era saltar a la corriente y dejar que el río se las llevara a las dos para siempre. Mientras se acercaba a la orilla, una anciana apareció en la carretera. Vio lo que Sara iba a hacer y se dirigió hacia ella. «¡No lo hagas, querida!», gritó. «Espera un poco y confía en el Señor. Deja que su dulce carro baje». Sara se paró sorprendida. La anciana se acercó. Miró en la cara de la pequeña Ella, como si sus ojos vieran el interior. «Hay un gran trabajo para esta niña en esta tierra», dijo suavemente. «Va a estar delante de reyes y de reinas, así que no lo hagas, querida. Solo espera. El Señor os llevará a las dos a su hogar». Sara asintió y se volvió sobre sus pasos. Acomodó a su pequeña en los brazos y se volvió lentamente a su casa. Fue separada de su preciosa hija, pero aún así confió en Dios. La profecía de la sabia anciana se hizo realidad. La pequeña Ella creció fuerte y bonita, y su corazón estaba lleno de música. Después de la guerra civil, cuando se abolió la esclavitud, ingresó en la Universidad Fisk de Nashville, Tennessee. Allí tocó el piano con los cantantes del grupo Fisk Jubilee. Interpretaron con sus voces las viejas canciones de sus padres y de sus abuelos cuando eran esclavos y pedían a Dios su liberación. La tierra repicó con los profundos y conmovedores espirituales. Ella Shepherd y los Jubilee Singers viajaron a lo largo y ancho, incluso atravesando el océano y llegando a Europa, donde cantaron ante duques, príncipes y reinas. Pero Ella no olvidó a su madre. Después de buscar y buscar, finalmente la encontró. La trajo a su casa y cuidó de ella hasta el final de sus días. Y a menudo, la amante hija cantaba esta vieja y dulce canción, que ahora se extiende por el mundo. «Baja, dulce carro, llévame al hogar». Nuestro programa llega a su fin. Te recuerdo que tenemos un correo electrónico a tu disposición para hacernos llegar tus opiniones o sugerencias. Es destellosdelgospel@gmail.com. Y recuerda que todos los miércoles tienes una cita aquí, en el 107.9 de la FM, de 10 a 11 de la noche. En el sonido estuvo José Luis Gutiérrez y en el micrófono Eva López. Y hoy tuvimos como invitada especial a Esther López, que nos acompañó desde Daimiel. Que pases una feliz semana y que tu vida se mueva a ritmo de gospel. Here we go, y'all.